Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Acá estamos con Darío Camacho, el director de obra de la Intendencia. ¿Escuchamos o no escuchamos, Darío? Creo que te escucho un poquito lejos, Jorge, desde tus estudios allí. ¿Por qué? Pero tuve la precaución de sacarme el medio bozal para hablar por tu emisora. ¿Qué pasó? No, es que estamos por eso. Estamos acá al lado del móvil de la Intendencia, que se está por ir a hacer esta recorrida por obras, por las diferentes obras. Y nosotros interceptamos a Darío Camacho, el director de obra, para poder salir unos minutitos antes, porque después vamos en el móvil. Sí, no vamos juntos. Sí, acá se va sí. El intendente y los demás colegas. Pero estamos con Darío y bueno, queremos que nos adelantes un poquito del recorrido. Bueno, Jorge, otra recorridita tenemos hoy. Ayer anduvimos por zona oeste inaugurando algunos trabajitos. Esas obras silenciosas que van haciendo los funcionarios, como dice el intendente, a lo largo del año. Y hoy vamos a comenzar la recorrida por acá, por Avenida Roosevelt, en la intersección casi con la Avenida Josi, donde hemos hecho una remodelación allí, una adecuación para el tránsito, que seguramente va a volver a esa esquina bastante más segura de lo que estaba, con señalización horizontal, vertical, digo, esperando al turismo y a la vez para ofrecerle a la gente de Maldonado también un poquito de seguridad en el lugar. Pero ahí seguiremos la recorrida, nos vamos a San Rafael. Y hemos tenido una intervención con mi gente, la gente de Vialidad Urbana, allí que realizamos con los funcionarios nuestros, en lo que es el cuadrante de lo que es la continuación allí de Avenida del Mar, entre Avenida Roosevelt, San Remo y Pedregosa Sierra, todo lo que es esa zona de Rincón de San Rafael, hemos repavimentado allí un lote de cuadras, algunas de carpeta asfáltica porque así lo ameritaban, y otras de riego asfáltico que bordean todos los jardines del lugar, de manera que a esa gente que es contribuyente de Maldonado, de una zona muy importante, también se está contemplando con eso. Y ahí nos vamos a ir por Avenida San Remo hasta lo que es Brighton, que también tiene una importante recorrida, importantes propiedades allí. Esto ni más ni menos que estamos haciendo que cumplir con lo que tenemos que hacer, tener las cosas en condiciones para esperar una temporada que todos deseamos que sea de recuperación, ¿verdad, Jorge? Sí. Y después, si seguimos la recorrida, ya nos internamos en lo que es territorio del municipio de San Carlos, donde hemos hecho una fuerte intervención en lo que es La Barra. Y allí en La Barra tenemos, mirá, para decirte, tenemos 15 cuadras realizadas en carpeta asfáltica y 34 cuadras de riego asfáltico. Y te voy a decir en la zona que es, porque es una zona muy medular para nosotros, que es toda la zona que agarra en la parte de atrás del shopping O, y después todo lo que tiene que ver en lo que hace a la llegada hasta el atajo, ¿verdad? Y también para abajo de la ruta 10, tenemos una intervención fuerte hasta donde llegamos a una placita, un triángulo donde lo habíamos vestido urbanamente el año pasado y no nos había dado el tiempo en realidad de llegar con una intervención vial que tuviera acorde con lo que es el balneario, ¿verdad? De manera que esto se encuadra dentro de varias presentaciones que vamos a hacer de obras entre ahora y la semana que viene, que va a tener como corolario, duramente, digo, el broche de oro a todo esto va a ser una recorrida que vamos a tener el 28, que va a arrancar en Ocean Park con muchas intervenciones que realizamos con los funcionarios municipales, y en una obra que se terminó de realizar por contrato, que es la Rambla de Circunvalación de Punta Colorada, y la Avenida Central de Punta Colorada, con ciclovías, con pasarelas de madera, un lugar muy lindo que viene a complementar el trabajo que habíamos hecho el año pasado en los 2 kilómetros y pico de la Rambla de San Francisco, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Bueno, y terminaríamos, yo te lo hago todo sintético para que vayamos tomando conocimiento, pero terminaríamos el día 30 de diciembre a la tardecita, estaríamos cortando la cinta en ese tramo tan complicado que era de la Perimetral 1, el viejo Camino Lucich, que ahora tiene iluminación adecuada, que ya la estamos probando hace 2 noches, con un cartero central, con doble vía de carpeta asfáltica, y todo eso va a ser complementado con la puesta a punto de lo que es la casona, digo, un lugar emblemático y una recuperación del patrimonio de todo el departamento de Maldonado, ¿verdad? Si bien te digo que la inauguración de esto la tenemos prevista para el 30, hoy estuvimos trabajando con opiniones fuertes con Juan Pígola, porque tenemos el deseo de ellos, la Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Planeamiento y la Dirección de Obras, de tener, y así lo hemos coordinado con el intendente, de tener abierto al tránsito ese tramo ya para lo que es el fin de semana de la Navidad. Quiere decir que es muy probable que mañana 23 ya podamos librar al tránsito desde allí, la avenida Lucich, desde lo que es el camino a los Camalotes, hasta llegar al intercambiador allí de Solanas, ¿verdad? Sí, hoy sí. Están trabajando intensamente las empresas que nos hacen la pintura del pavimento y la señalización, de manera que vamos a obviar ya desde el fin de semana de Navidad la pasada tan estrangulada que teníamos por el viejo camino Ferreira, ¿verdad, Jorge? Bien. Darío, haceme un adelanto en títulos de lo que tenés en carpeta para el año que viene. Bueno, en carpeta para el año que viene, primordialmente, y ahí lo van a ver ustedes y nosotros con bombos y platillos, es la obra que se viene de infraestructura para un lugar donde ha habido una explosión demográfica muy importante, que es la parte de la localidad de La Capuera. Ahí va a haber una inversión por medio de uno de los programas de OPP y por medio de las contrapartidas ofrecidas por el gobierno departamental, que va a llegar a una inversión, como te decía, total de unos 6 millones y medio de dólares. Y ahí van dos licitaciones públicas que estaremos adjudicando seguramente allí por Semana Santa, y se comienzan de inmediato los trabajos. Una fuerte apuesta a lo que es el tramo desde la ruta interbalnearia a lo que es la microcentralidad de La Capuera, donde está la policlínica, el centro comunal, etcétera, donde vamos a tener veredas accesibles de los dos lados, buena iluminación, cordón cuneta, muy buen pavimento, y después todo lo que es el anillo, la gota de La Capuera, de los 6 kilómetros que rodea donde pasa el transporte colectivo, etcétera, con muy buen pavimento de carpeta asfáltica, y se va intercambiando una para un lado y para otro la construcción de una ciclovía con iluminación en todo el tramo y con importantes estudios en lo que refiere a la escorrentía de pluviales, que hay lugares bastante complicados también. De manera que para el año que viene esa va a ser una de las obras que vamos a llevar adelante, que es muy importante para el departamento. Pero ya te adelanto también que seguiremos los trabajos y vamos a estar inaugurando antes de mitad de año los 11 kilómetros del camino a Medellín, que también toca el territorio del municipio de San Carlos, ¿verdad? Con el que ya empezamos a trabajar en la limpieza de franjas, en la ubicación de los pasos a nivel para los vecinos y todo eso, que esa es la parte que hacemos por administración. Es decir, ahora paramos, está en buen tránsito, pero está todavía con pavimento de balasto, los 11 kilómetros de Medellín, desde lo que es la planta de ANCAP hasta la 104, ¿verdad, Jorge? Muy bien, Darío. Realmente estoy agotado de escucharte hablar. Habla una cosita, Jorge. Obviamente. Pero no, pero además vos viste que él no, por lo general esquiva las entrevistas y que hable en otro, ¿no? Se pone medio tímido, pero cuando... Viste que cuando te tiro fruta lo hago en forma, ¿no? Che, no sé si no vengo generando la instancia que rumbo al final del periodo, cuando me jubile, capaz que me das un micrófono y salgo a la pista. ¿No ves de movilero a Darío Camacho? Y lo veo, podríamos poner otro movilero, sí. Che, Jorge. Especialista en red vial. Qué placer hablar contigo. Uh-huh. Le estoy mandando un abrazo grande a mi entrañable amigo Ricardo Almada. Uh-huh. Transmítele los saludos de nosotros a tu audiencia. A Cristina la estoy saludando personalmente. Y bueno, los deseos, digo, de que tengamos una feliz Navidad, que terminemos bien el año. Bueno, como siempre, que el 2022 nos encontrará codo a codo trabajando. ¿Está, Jorge? Bien, bien. Gracias, Darío, por dos motivos. Por un lado, por saber que la tarea al frente de la Dirección General de Obras y Servicios la estás realizando a conciencia plena y a dedicación plena, y además por la amistad que nos une desde hace muchos años. Me alegro que las cosas también estén saliendo así. Felicidades para ti, para la familia, y un 2022 mucho, mucho mejor de lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Un abrazo cariñoso y siempre adelante. Arriba. Gracias. Bien, cerramos, Jorge. Esto todavía no circula, estamos esperando, mejor dicho, porque yo voy en el móvil, que baje el intendente y a partir de ahí entonces comienza la recorrida. Hacemos contacto en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, chau.